Mi Gym en Casa, episodio 313. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y ahora después os voy a comentar una pequeña anécdota respecto a la independencia. Y no solo hablamos de estas cosas, sino también pues de estilo de vida, minimalismo, estoicismo, más con el cómo vivir, ese asunto fácil en la teoría, pero un poquito menos fácil en la práctica. Frecuentemente me llegan correos para colaboraciones y, joder, pues tendría que decir que la gran mayoría de ellos, salvo los que llegan como patrocinadores al podcast, tienen, ¿cómo decirlo?, van contra los valores que intento transmitir desde aquí. Voy más allá. Son productos, sobre todo la gran mayoría tienen que ver con la alimentación, que van en contra de la evidencia que yo he encontrado respecto a la salud. Es decir, son productos que todo apunta a que dañan nuestra salud. Bien. La semana pasada, bueno, os lo comenté en el grupo privado de Telegram, me llegó una propuesta comercial para hablar sobre un producto en concreto que parece ser que pues es bastante problemático para la salud, ¿vale? No estoy hablando de cianuro, pero estoy hablando de cosas que encontramos en el súper y que no son precisamente lo que solemos llamar comida real o lo que nuestro abuelo podía reconocer como alimento. Bien, ¿y por qué os cuento esta parrafada y a mí qué me importa? Bueno, pues os tiene que importar, ¿sabéis por qué? Porque cuando metéis en internet o os informáis o veis la tele o donde sea y leéis información sobre un tipo de producto alimentario, es muy probable, de hecho es altamente probable, que si resalta sus bondades, o al menos no lo critica, esté patrocinado. ¿Vale? Entonces, pues no sé, simplemente tened esto en cuenta. Y la otra cosa también por la que os digo es que un proyecto como este, de los que hay cientos, habrá miles, que intentamos hablar de la salud, si no conseguimos financiación a través de vosotros, de los oyentes de este podcast, de los que estéis entrando en la web, de los que estáis ahí al otro lado valorando esta información de más o menos calidad, pero al menos verídica y sin intereses particulares ni hacia ningún lado, sin sesgo, ¿no?, que solemos decir, que se suele decir en los estudios científicos, si no obtenemos la financiación por vosotros, es fácil que pues los proyectos, o una de dos, o bueno, o una de tres, o se extingan, o sigan por amor al arte, o acaben pues comprados por este tipo de empresas que son las que más dinero tienen, ¿no? Más capacidad económica, músculo financiero, como se suele decir ahí con palabras técnicas y guays, que pues industrias más pequeñitas, ¿no? Entonces, os invito a que cuando escuchéis por ahí o leáis información, seáis críticos, tengáis eso, ojo crítico, empezando por aquí, como siempre os digo, ¿vale? No os creáis todo lo que os digo yo, porque aunque parece ser que no tenga intereses respecto a un sitio u otro, puedo estar también equivocado. Y la otra es que, pues, que si os gusta un proyecto, no digo solo este, ¿vale? Si os gustan los valores que transmite, el punto de vista, la información que aporta, y os lo podéis permitir porque seáis responsables y apoyéis económicamente el proyecto para que pueda mantener su independencia y para que pueda seguir. Esto es algo que culturalmente, no sé si culturalmente, igual es mucho decir, ¿no? Pero que siempre es como, pero si yo tengo algo gratis, ¿para qué coño voy a pagar? Pues mira, precisamente para eso, ¿sabes? Yo creo que es hora que también está habiendo un cambio de, o al menos yo lo estoy viviendo así, de punto de vista en nuestra sociedad, o en el mundo diría, hacia ser más responsables. Entonces, y eso, joder, es algo que a mí me mola mucho, que me conmueve, ¿no? Cuando ahora tenéis, ya sabéis, ¿no? Si seguís el podcast, podéis aportar a este proyecto desde 10 euros al mes o 19 con soporte. Tenéis acceso a todo el contenido de mijimencasa.com, además al podcast premium, al grupo de Telegram. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Lo repito cada episodio. Pero es que además también tenéis, debido al estado de alarma, dije, venga, pues joder, el que esté por una situación jodida económica, pues oye, que por lo menos pueda entrenar y que esos 10 pavos al mes, que no es mucho, pues bueno, pues que cuando estás con la economía ahí reducida a cero, estrangulada, pues que no sea un problema, ¿no? También tienes esa opción. Bien, pues me parece la leche, y es algo que dices, ¡buah! ¿Para qué voy a pagar si lo tengo gratis, no? Pues muchos de vosotros, bueno, varios de vosotros, es un porcentaje pequeño, pero estáis pagando una suscripción de pago a pesar de tenerla gratis. Los socios anteriores, casi la inmensa mayoría de los que estabais, y algunos que llegan nuevo mes a mes, que van llegando en marzo, incluso en abril. Y me parece, o sea, hago ese ejercicio de responsabilidad que hacéis aportando un proyecto que podríais tenerlo gratis sin que nadie se enterara con vuestro correo. Nadie va a saber, oh, Pepito estaba gratis y realmente tenía trabajo. Vale, no lo sé, no conozco la situación económica de cada uno, y algunas son una auténtica putada y otras, pues oye, no lo serán, ¿no? Pero como os dije cuando empecé con la suscripción gratuita de este periodo, ¿no? Yo quiero sumar, me parece que debemos ser responsables, y la responsabilidad empieza en uno mismo. No sé si acaba allí también, ¿no? Y no lo sé, bueno, ya tampoco puedes ponerme a filosofar. Pero bien, aquí mi invitación es eso, que seáis responsables, ¿vale? Con lo que queréis, empezando por uno mismo, con lo que hace cada uno, porque a mí personalmente ya bastante me cuesta ser responsable conmigo mismo, con mis actos, como para estar por ahí viendo lo que hace otro por ahí, ¿no? Que está más arriba. Pues bueno, yo a donde llego es a mí mismo, a mi círculo de influencia, y ahí yo puedo actuar y ser consecuente y ser responsable. Y la otra es que lo que leéis por ahí, que no os creéis todo lo que leáis, por favor, y que sed críticos, y que un artículo que leéis por ahí, que no pone ni patrocinado por la marca no sé qué ni nada, pero que un producto que igual habéis escuchado por ahí que no es muy bueno, pues que quizá está patrocinado, tiene un sesgo claro hacia defender un tipo de producto porque está patrocinado por él. Pero ya os digo, es que hay proyectos que, bueno, la mayoría de todos tienen que tener algún tipo de financiación, salvo que sean por amor al arte, pero bueno, al final, pues los de por amor al arte, pues acaban terminando cuando acaba la motivación o la apetece, o al final hay que ganarse las habichuelas, ¿no? Entonces, bien, pues eso, de aquí esta pequeña chapa que os he dado para que seáis responsables. Así que nada más, ya os digo, y no se trata solo, o sea, de que os apuntéis aquí a este podcast, ¿no? Pero que si tenéis otro, yo qué sé, seguís otro tipo de proyecto, un tío que vende libros online, coño, pues si os gusta su información, pues oye, tener el detalle de comprar un libro, ¿no? O ese libro, aunque ya os le sepáis de memoria, pues yo qué sé, regalárselo a alguien, ¿no? Pero esos pequeños gestos hacen que se pueda seguir manteniendo la independencia, pues, de diferentes medios, de los que fuentes de información de las que bebemos, ¿no? Pues nada más, esta era mi pequeña intro chapa filosófica. Bien, venga, vamos ya con vuestras preguntas. Buenas tardes, Sergio. Espero que estés bien y toda tu familia, que estos días están siendo duros. Te escribo para comentarte una cosa. Estoy siguiendo el programa como puedo, porque al cerrar las pistas de atletismo de la localidad donde vivo no puedo hacer las dominadas con una barra adecuada, pero tengo una en casa, pero me queda muy justa para hacer las dominadas en el marco de la puerta y he estado unos días sin hacerlas. A ver, aquí voy a hacer un inciso. Es cierto que las barras, estas que van en el marco de la puerta, suele haber dos medidas. La medida estrecha, ¿qué pasa? Que cuando subimos los codos tienden a irse un poquito hacia afuera, joder, y a veces es molesto, ¿vale? Entonces, para rebo invertido, bueno, nos apañamos, pero luego sí que es verdad que invertir en una barra un poquito mejor puede ser conveniente. Pero bueno, como siempre os digo, es que vayáis haciéndolo cuando vais cogiendo nivel, ¿vale? En este caso es algo circunstancial que está ocurriendo por esta situación y no vas a comprarte una barra para 4 días, bueno, ¿vale? Entonces, continúo. Todo esto se junta con el trabajo, que por culpa del virus estamos trabajando 6 de 10 personas, haciendo turnos de 16 horas cada 2 días, bueno, mogollón de curro. Pero se me iluminó la bombilla y he conseguido instalar una barra de dominadas en el trabajo y en un hueco de descanso las hago, con dos inconvenientes. La barra se gira a pesar de que la sujeto con dos gomas, te mando foto, y se me resbalan las manos, por lo que la primera semana las dominadas regular. Es una barra como de press de banca, bueno, barra de pesas, ataco unas gomas, con lo cual, pues joder, pues es, o sea, se gira, y aparte que el grip de esas barras es bastante malo, ¿vale? Y las hacía a las 11 de la noche después de todo el día currando. Y como hay que adaptarse a todo esto que nos viene, como estoicos, hoy he conseguido sacar un hueco por la mañana y he vuelto a seguir el plan. Y he hecho 5 series de 7 dominadas, que corresponde con las que corresponden por la semana del plan. Está haciendo uno de los planes de calistenia intermedio. No sé si era el calisténico loco o el calisténico constante. Bueno, las últimas 2 series no han sido muy estrictas, pero me gustaría. Pero bueno, menudo rollo te he soltado. La pregunta es, ¿puedo complementar los días libres con algún ejercicio que no implique usar la barra? He visto que la gente hace ejercicio de espalda con la mesa. No sé, prefiero preguntarte. ¿O me recomiendas algún ejercicio adicional? Muchas gracias, un abrazo, Joaquín. Bien, Joaquín, mucho ánimo. A ver, no recomiendo hacer ejercicio aparte de espalda de tirar más allá de los planes. Y esto es algo que se repite y lo vuelvo a repetir y no me cansaré de repetirlo. Cíñete al plan y no hagas de más. Si acaso de menos, me preguntas, y si acaso de menos. En tu caso, mogollón de carga de trabajo, las dominadas no las podemos hacer en una barra buena, todo se nos complica, encima por la noche, ya que estamos reventados, que ya el cuerpo está pidiendo descanso. Haz eso, 2-3 series, y en el momento que te atranques mucho o que no las hagas técnicamente bien, déjatela, o sea, no la hagas, no sigas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como no podemos entrenarlo bien, que estábamos con lo del plan, pues joder, queremos seguirlo, queremos forzar, y ahí es donde puede venir la lesión. Y si encima, venga, joder, como no he conseguido completar las repeticiones propuestas, venga, voy a hacer y voy a ponerme en la mesa a hacer ahí como remo invertido. A ver, hacer remo invertido en una mesa sólida es una alternativa. Bien, no la recomiendo. Os recomiendo siempre la mejor una barra, dominadas y demás. A ver, por la situación que estamos pasando temporal, hacerse una mesa sólida, pues bueno, es una opción, pero a mí personalmente no me gusta, ¿vale? Que no digo que esté mal, pero personalmente no me gusta. Entonces, ya hacemos en el calentamiento de los planes de calistenia intermedios algo de remo invertido, haríamos idealmente remo bisagra, pero para eso ya tenemos que tener las anillas, y como la cosa de material últimamente en estas, por instalaciones y demás, está un poco comprometida, no haría más, ¿vale? Puedes hacerlo de la mesa si quieres, pues joder, pues para calentar una serie, pero no hagamos trabajo de más, porque lo que vamos a hacer va a ser, estamos forzando por tema de trabajo, horarios y cómo es la barra, el entrenamiento, aunque no lleguemos a las reps propuestas, es un entrenamiento intenso, y para nuestro cuerpo que está, ¿cómo decirlo?, no está igual al 100%, está al 90%, si encima metemos la misma carga, pues es un estímulo de más, ¿no? Rompemos la homeostasis un poquito de más, con lo cual pensamos que para compensarlo tenemos que hacer un poco más, y no, quizá tendríamos que hacer menos. Entonces, intentamos durante estas semanas mantenimiento, ¿vale? De además no forzar mucho en el entrenamiento para que no bajen demasiado las defensas, ¿vale? Y nos resintamos. Entonces, Joaquín... Bueno, Joaquín tiene soporte, ya hablé, vamos, ya lo explicamos, pero si falla la serie lo dejamos ahí, ¿vale? Estas semanas son de supervivencia, hacemos lo que podamos y sin volvernos muy locos, ¿vale? Para que si vemos que se repite continuamente que no acabamos las repes, semana de descarga. Cada 3 semanas metemos este tipo de semana, como te comenté, Joaquín. Bien, pues me vas comentando, pero ya os digo, estas semanas, paciencia, a sobrevivir, a llevar las cosas con estoicismo, si tenemos más tiempo, que no es tu caso, trabajo de movilidad, y para que cuando ya podamos entrenar de forma normal, sobre todo quizá más aeróbico, pero también la fuerza por instalaciones, podamos estar frescos y poder avanzar luego más rápido. Bien, siguiente pregunta. Vamos con ella. Vale. Hola, Sergio. A ver, tengo en casa unos extensores, que son una especie de aparatos con goma, y no veo en YouTube ni en ningún sitio ejercicio de piernas con ellos. No sé si me podrías indicar alguno. Gracias, Javier. Bien, mi recomendación es no hacer trabajo de pierna con este tipo de ejercicios. Es decir, mi punto de vista es el siguiente, que no tiene que ser el correcto. Yo intento hacer un ejercicio con el mínimo material posible, con mi peso corporal. Sentadillas, zancadas, sentadilla lateral, Pistol, que será el curso que saldrá en breve, de hecho en un par de episodios, el día 1 de mayo. Subidas al cajón, que ya es material, pero es una silla. Entonces, cuando meto material es porque necesito de ese material para poder hacer el ejercicio con más sentido, progresarlo, yo qué sé, ¿vale? Necesito una utilidad. Es decir, yo cuando hago calistenia necesito una barra para poder hacer correctamente el ejercicio de tirar. O necesito unas anillas si quiero meter trabajo de movilidad ya interesante, removisagra, o incluso el propio ejercicio de tirar, dips, incluso ya más setup, ¿no? Pero, joder, ver una imagen de un tío así, que está muy fuerte, haciendo bíceps con una goma, pues oye, lo puedes hacer. Ya os digo yo que seguramente esa persona no se haya puesto fuerte con ese cacharro, pero bueno, no lo sabemos, pero a mí me da la sensación de que no. Pero, vale, de tren superior, bueno, pues puedes hacer algún ejercicio de ese tipo, si te gusta, te apetece, tienes por ahí las gomas. Pero de pierna, no encuentro un ejercicio de pierna que se me están ocurriendo. Tumbarte boca arriba con una pierna en un asa del cacharro de goma y otra en el otro y hacer así, ¿no? Y que se te suelte y te dé la cara. Pero no se me ocurre. O sea, ejercicio de pierna con ese tipo de goma. Joder, ¿qué me dices? ¿Con una barra con pesas? Pues sí, la sentadilla con peso es la caña, ¿no? O incluso la zancada, subida al cajón. Con peso es muy interesante, sobre todo la sentadilla, ¿no? Peso muerto, aunque bueno, ya es cuerpo completo, no solo tren inferior. Pero con unas gomas, joder, ya te digo, tenéis, os dejo cuatro, los cuatro cursos de sentadillas, zancadas, subidas al cajón y sentadilla lateral. Con eso vamos de sobra, ¿sabes? De hecho, la pregunta sería, ¿por qué vas a querer hacer esos ejercicios con el cacharro ese que tiene gomas, ¿no? ¿Porque lo tienes? Joder, pues lo tienes, pero es que no le veo la utilidad, ¿vale? Javier, en mi opinión, no te lo tomes a mal ni mucho menos, pero ya te digo que tienes un montón de ejercicios, sobre todo de pierna, que no te va a hacer falta el cacharro este. Siguiente pregunta, también de material extra. ¿Qué opinas de los ejercicios con kettlebell y de juntar kettlebells con calistenia? Javier, pues mola un montón las kettlebell. Yo tengo 2, 3, tengo 16, 20 y 24. Hace mucho que no las uso. Pueden usarse tanto de ejercicio metabólico, aeróbico, funcional, no sé cómo decirlo, más tipo así, entrenamiento en circuito, ¿vale? Para que nos entendamos sin palabrejas así frikis. Entrenamiento en circuito, o sea, más aeróbico y también como fuerza. Como fuerza tienes el press hacia arriba, tienes el Turkish Get Up, bueno, tienes un montón como trabajo de fuerza. Y más metabólico, pues tienes el kettlebell swing, el clean una mano, el power clean este, bueno, hay diferentes, ¿no? Pero se trata de hacer muchas repeticiones y, ¿vale? Buscando más el estímulo aeróbico, aunque también tiene componente de fuerza, obviamente. ¿Qué opinas? Pues mira, mi opinión es la siguiente. Está guay, ¿vale? Se pueden mezclar, pero hay que tener especial atención a la sobrecarga que hacemos sobre la musculatura de la escápula. Me explico. Cuando hacemos dominadas, bueno, cuando hacemos calistenia de tren superior, sabéis que presto mucha atención a la movilidad escapular para que no nos dé problemas la articulación del hombro, ¿vale? Bien, hago un programa de calistenia intermedio o básico, sin problema, ¿vale? Hago mi movilidad, perfecto. Las kettlebell swing, sobre todo el snatch a una mano, el clean, ¿vale? A una mano, el snatch es que la subes arriba del todo directamente y el clean o el clean and press, es decir, la pones como en el hombro y luego tiras para arriba, ¿vale? Estiras el brazo hacia arriba por encima de la cabeza. La kettlebell en sí lleva un componente importante, o sea, tiramos mucho también de la escápula, por decirlo sencillo, ¿vale? Es una zona que, si habéis hecho kettlebell, es fácil que se sobrecargue, aparte de tren inferior y demás, pero bueno, en ese caso pues no nos afecta mucho para la calistenia. Entonces, prestad atención de cómo va respondiendo vuestro hombro y sobre todo la zona de la escápula. Yo en su día, cuando metí bastante caña con las kettlebell, tenía problemas si metía relativamente intensidad o volumen de entrenamiento con dominadas y luego metía kettlebell o lo estaba metiendo durante la planificación, ¿vale? Entonces era algo que tiraba mucho de esa zona. Entonces, ¿se pueden juntar? Perfecto. Si estás haciendo un entrenamiento, estás avanzando bastante, tu objetivo son las dominadas o estás metiendo caña relativa, presta atención a cómo está tu hombro y tu escápula. ¿Que ves que te queja? Pues oye, tienes que bajar el nivel tanto o en uno o en otro, o en ambos, ¿vale? Pero simplemente, lo que opino de juntarlas con calistenia es que tengas cuidado sobre todo a esa parte, ¿vale? Entonces, si, joder, usáis kettlebell y tenéis problemas en los hombros, ya os digo, sobre todo en la escápula, atrás en la paletilla, es probable que venga de ahí. Entonces, más trabajo de movilidad escapular, retracciones, pues, y también ajustar un poco el volumen de uno y otro, ¿vale? Siguiente pregunta. Hola Sergio, muchas gracias por tu vídeo sobre el teletrabajo. Me ha parecido estupendo. Este es el del episodio 300... ¡Ay! Se me ha ido por ahí. Ahora os lo digo. 306, ¿vale? .com, metís en Google 306 y os sale, porque tiene este el enlace cambiado. Bueno, 306. Que sabéis que estaba también en vídeo. Bueno, en iVoox lo puso solo una intro y lo tenéis en vídeo ahí en la web. O buscáis abajo del todo en mijimencasa.com en blog, vais para abajo y el 305. Lo tenéis en vídeo y también los que tenéis el podcast, los socios tenéis el podcast premium, mijimencasa.com/premium. Ahí tenéis un mini tutorial de un minuto y medio para ver cómo verlo. Pero bueno, en este caso mejor. O sea, tenéis cómo verlo para poder escucharlo, pero en este caso es mejor que veáis el vídeo. Entonces, se refería a este vídeo, Ana. Muchas gracias por tu vídeo del teletrabajo. Me ha parecido estupendo. Ya que comentas que agradecerías el feedback, estaba pensando que uno de mis mayores problemas es que durante mi trabajo no solo uso el ordenador, sino que leo muchísimo en libros y folios, que me generan una postura diferente a la del portátil. Quizás podrías dar algún consejillo porque termino estando demasiado inclinada. Un saludo y gracias, Ana. Bien, pues genial, porque con el libro, a ver, salvo cuando pasamos de página, ya sea digital o sea en papel, a ver cómo lo explico. Las manos no están involucradas. Es decir, en el portátil pues teníamos que prestar atención al cómo colocábamos el antebrazo, la altura, por la posición del hombro y demás historias. Pero en este caso simplemente tenemos que mirar, a nivel de cadera, zona lumbar, si estamos de pie, tumbados o sentados, que esto no varía para nada. Y también la vista, cómo lo colocamos. Entonces, mi propuesta es, yo no he utilizado nunca, pero yo... O sea, conozco personas que utilizan un atril para leer, ¿vale? Dependerá del libro. Si tenéis el de Cartas de un estoico de Séneca en el atril, os hará falta un atril de hecho con hierro fundido casi, ¿no? Pero, no, es broma, pero bueno, pesa bastante. Entonces, un atril para colocar, es decir, para que no estemos mirando tumbado, o sea, la cabeza inclinada hacia abajo mirando a la mesa, sino que la postura sea pues un poco como la pantalla del portátil, que al levantar el libro apoyado sobre el atril... La inclinación del cuello sea menor y de menos problemas. Y luego, la gracia que tienes que, por ejemplo, puedes estar... Yo leo mucho tumbado boca abajo en la cama, ¿vale? Me apoyo los codos o una almohada grande o cojín y leo boca abajo, es como mejor estoy, ¿vale? Por la espalda y tal. Hay gente que esa postura le destroza la espalda. Entonces, busca un poco tu postura. Hombre, si estás trabajando tumbado, pues a lo mejor queda mal, ¿no? Pero como este del trabajo que estamos ahí en casa, pues no, nadie nos va a ver y, bueno, simplemente, Ana, varía mucho la postura. Si estás sobre mesa o sobre, en un apoyo, un standing desk, no, un mueble que tengas que tiene que estar de pie, pues lo del atril, o simplemente, igual puedes apoyar el libro en el portátil apagado abriendo la pantalla, no te hace falta comprarte un atril, ¿vale? Lo único, sujeta las páginas y tal, bueno, ya es buscarse uno las mañas o invertir en un cacharrillo de estos que os digo, ¿vale? Así que ir probando... El atril como idea y poco más. Ya os digo que veo menos complicado que el portátil por no tener que estar escribiendo. Venga, siguiente pregunta. Hola Sergio, escucho tus podcasts y te quería hacer una pregunta, si no te importa. ¿Cuándo debería hacer las planchas? ¿Antes o después del resto de abdominales que hago? Inferiores, oblicuos y superiores. Aunque sé que no se puede decir así. Gracias Javi. Hoy iba de Javi la cosa y demás son diferentes. Joder, Javi, no sabía que no se podía decir así. Me has dejado loco. Inferiores, oblicuos y superiores. Ah, bueno, porque claro, que es la sección superior a lo mejor, no abdominales inferiores. Bueno, los que están arriba abajo nos hemos entendido. Bien, ¿cómo hacer la plancha? ¿Antes o después? Pues pregunta interesante. Es decir, del resto de abdominales. Bien, a ver cómo lo explicamos. Es que depende. Depende de la rutina que estés haciendo, con el objetivo que lo estés haciendo... y aquí no hablamos ya de entrenamiento de fuerza aparte, simplemente rutina de movilidad. Entonces, yo haría primero, si en el ejercicio que quieras avanzar más o que sea más difícil por intensidad o por inestabilidad, es decir, yo estoy haciendo, yo qué sé, por ejemplo, como los que tenéis en las rutinas para correr, abdominales para corredores, yo qué sé, el Russian Twist este que te gira sobre la pelota esta, la fútbol está gorda y es el que más difícil me sale, pues... metería ese antes que la plancha, o sea, colocaría la plancha en... A ver, ¿qué supone para mí la plancha? ¿Es el más difícil? Le colocaría el primero. ¿Que luego hago crunches así normales? Pues igual esos son los últimos, ¿vale? Pero colocaría la plancha en orden respecto a su dificultad, respecto a mi nivel, no sé si me he explicado, ¿vale? Es decir, si hago un ejercicio de inestabilidad súper chungo, que me aguanto solo 15 segundos con mucho esfuerzo y le hago después de la plancha, que a lo mejor hago una plancha de 2 minutos y ya he agotado la musculatura prácticamente, pues igual ya no me aguanto 15 segundos, me aguanto solo, yo qué sé, 8. Entonces, hago los más difíciles, los más inestables primero, y a medida que voy avanzando, pues meto la plancha y dejo el último, el menos difícil, ¿vale? Esto es lo que haría yo, no sé si es lo suyo o no. Respecto, si lo utilizamos como un trabajo de complementario, como os digo, pues me centraría a cómo es la rutina en sí, ¿vale? Igualmente, al final, después de todo esto, del orden y todo este rollo, no es muy relevante si lo hacemos antes o después, y os digo por qué. Es decir, si yo hago, hago tres ejercicios, los superiores, oblicuos, inferiores, ahí, aunque sean súper difíciles, súper inestables, que haga medio haciendo el pino o lo que sea, y luego hago la plancha, vale, he agotado, o sea, al final, el resultado final es que agoto la musculatura del core, ¿vale? De abdominales, lumbares y demás. Si lo hago al revés, voy a aguantar menos en los otros ejercicios difíciles, es decir, hago primero la plancha, me agoto, y luego hago menos tiempo en los ejercicios más específicos o más difíciles, el resultado es el mismo, agoto el core, ¿vale? De hecho, en estudios que ahora estoy mirando bastante sobre ciclistas y tal, al final, cuando buscan es dejarles el core reventado y luego probarles otra vez en la bici a ver cómo influye la pedalada, ¿no? Pues se trata un poco de eso. Entonces, en definitiva, resumen, no es muy relevante que lo quieres hacer por algún orden, joder, pues por darle así un poco de hacerlo las cosas con mejor, ¿no? Pues haría los más difíciles antes o los que quieras avanzar, y la plancha, igual casi que es un ejercicio, a ver, si nunca has hecho plancha cuesta, pero si haces un poquito ya de core, la plancha es de los fáciles, ¿no? Pues yo igual lo dejaría para el final ya por ser de intensidad menor, ¿vale? Pero ya te digo, Javi, que depende de cada caso. Bien, siguiente pregunta. Hola, soy principiante. He echado un vistazo a la página y me parece que como material necesario se requiere una barra de dominadas. La cuestión es que este ejercicio me genera molestias en la parte interna del codo. ¿Se podría sustituir por otro ejercicio o es un básico necesario? Un saludo, Jesús. Bien, importante. A ver, detalle, pregunta. Normalmente cuando tengo problemas en el codo, la parte interna suele ser codo de golfista, es decir, flexionamos, nos duele al flexionar el. O sea, el problema suele venir. Vale, esto es tener aquí un diagnóstico aquí a voleo, ¿vale? Pero es algo que suele pasar. Además, cuando vas, es que me duele aquí, codo de golfista. Es que me duele en el exterior, codo del tenista. El codo de golfista suele molestar en ejercicios de tirar, remo invertido, dominadas, que es posiblemente lo que le pasa a Jesús. Y el codo del tenista, suele molestar en las tensiones, es decir, flexiones, dips y demás, ¿vale? Esto pues nos ha pasado, yo creo, casi todos los opositores, ¿no? Si tienes, esto me ha dicho que es codo del tenista, pues es del press de banca. ¿Qué es del codo del golfista? Pues me ha dicho que es de la cuerda, ¿no? Bien, entonces, a ver, habría que ver por qué nos molesta, a qué nivel. Es probable que si empezamos en un nivel muy suave, de remo invertido, con la barra muy alta, simplemente casi como trabajo de movilidad, ¿vale? Para ir oxigenando esa zona y tal, es posible incluso que el problema desaparezca. Obviamente, si es una molestia ligera, bueno, pues podemos empezar a probar. Si tenemos una lesión, habrá que ir a un médico, un profesional, y que nos diga, oye, mira, ¿puedes hacer esto o no puedes hacerlo?, ¿no? Primero, ante todo, cuando hay problemas, buscad un profesional y que os oriente, ¿no? Porque a lo mejor no tienes codo de golfista y tienes, yo qué sé, qué historia por ahí, ¿vale? Entonces, esto os digo como pautas generales. Luego, sí podrías no hacer el ejercicio de tirar. Tú puedes ir haciendo como las rutinas para empezar de cero, que no tiene ejercicio de tirar. Puedes ir haciendo o las rutinas o el plan de calistenia básico sin ejercicio de remo invertido, es decir, flexiones y zancadas, y poco a poco es probable también que vaya desapareciendo, porque suele venir a veces por una descompensación entre la musculatura, es decir, tenemos la musculatura de tirar muy fuerte y la de extender el codo la tenemos o no tan fuerte o no tan activada, ¿vale? Entonces, al empezar a hacer flexiones, ejercicio que activa la musculatura extensora del codo, es probable que se compense y que empiecen a remitir esas molestias, ¿vale? Todo esto, ya os digo, es un poco probabilidades, experiencia que he ido viendo y tal, pero no es ni mucho menos un diagnóstico, Jesús. Así que, bueno, en resumen, empieza sin el remo invertido, o si quieres, si no hay mucha molestia, o puedes empezar, yo qué sé, 2 semanas sin hacer remo invertido. Ves cómo evoluciona, si no va peor, va mejor, y luego metemos el remo invertido con la barra muy alta. Ya te digo, solo, casi prácticamente, como para hacer un trabajo de movilidad y vemos cómo responde. En función del feedback que nos va dando nuestro cuerpo, pues seguimos avanzando o no. Y sobre todo esto que te he dicho no sustituye para nada el diagnóstico que te pueda dar un profesional sobre la molestia concreta. Que ya digo, si es simplemente una molestia, pues oye, quizá era el primer día que al hacerlo o por, yo qué sé, tú imagínate que tú currando mueves cajas y ahora sobre todo el ejercicio de tirar, de coger la caja y tal, pues a lo mejor tenemos ahí la molestia que viene de ahí, ¿no? De hacer un gesto repetitivo fuera de lo que es el entrenamiento. Bien, y una última pregunta, bueno, más que una pregunta, es un apunte, una aclaración. En el episodio que vimos sobre Séneca de los ejercicios del cuerpo, el 294, me dice Germán: hola Sergio, en el podcast de Séneca sobre los ejercicios del cuerpo preguntabas qué eran los saltos salios. Ahí va una respuesta. Os dejo el enlace, las notas del episodio, ¿vale? A un blog que se llama Hortus Esperidum. Es algo en latín, imagino. Bueno, pues ahí salen, os dejo el enlace. Está muy chulo. Los saltos salios eran los que hacían los sacerdotes. A ver si me sale por aquí. La danza de los sacerdotes salios, que los salios debían ser arcaica, rutinaria y fácil, pues el mismo Séneca la compara con el movimiento de los tintoreros al golpear con sus pies los tejidos en las cubas, ¿vale? Y bueno, aquí también pone, más que una danza artística de los salios, golpeaban con fuerza al suelo hasta el punto que Catulo la consideraba prueba suficiente de la solidez de un puente. O sea, fijaros, era más como una marcha ahí en el sitio, ¿vale? Más que saltos ahí en plan danzantes, pues eso, plum, plum, pum, ¿vale? Ahí un poco, igual trote en el sitio, ¿no? Lo que está haciendo alguno estos días en su casa para en vez de salir a correr, ¿no? Como de momento no se puede. Bien, pues gracias, muchas gracias Germán por este apunte, ya verdad que llevaba para traerlo al podcast un montón de tiempo y bueno, ahí lo he metido en este episodio de dudas. Bien, pues nada más. Hasta aquí este episodio un poquito más largo de lo normal, porque la verdad que no había traído vuestras dudas, creo que en todo el mes. En vez de ser 5 que suelen ser, ha habido 7. Y además que he quitado bastantes que eran típico. Oye, para meterte en no sé qué los cursos, las típicas preguntas que os repito muchas veces sobre cuanto al funcionamiento de la web, pero bueno, que ya os las he respondido de forma individual y pues oye, nos hemos ceñido simplemente hoy al entrenamiento. Nada más, muchas gracias por financiar este proyecto los que lo estáis haciendo y gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Venga, mucho ánimo y nos escuchamos el jueves con un nuevo episodio. Voy a seguir con el entrenamiento aeróbico, que llevo un montón de divertidas horas leyendo estudios científicos en inglés para no sacar ninguna conclusión, pero bueno, os iré trayendo ciertas cosas, ciertas pinceladas, que al final es de lo que se trata, ¿no? Mostraros que no tenemos científicamente, bueno, nada más que 4 cosas claras. En este caso hay muy pocas, pero bueno, yo os lo traigo. O sea, yo comparto aquí mi ignorancia y la de la ciencia, porque muchas veces empiezas a indagar, a indagar, a indagar, y dices, sí, sí, esto, la conclusión de este estudio es esta, pero mira, lees el estudio y dices, pero qué coño, ¿cómo sacan esta conclusión esta gente? Bueno, pues es lo que os traigo, ignorancia, pero bueno, es lo que hay. Si encontrar otra cosa, pues joder, estaría encantado, pero me da no sé qué deciros una cosa cuando luego no es, ¿no? No me parece muy bien. Lo dicho, gracias, cuidaros y ser responsable para ser feliz. Adiós.